Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Bienvenidos. El día de hoy nuestro compañero Alfredo Alcázar estará entrevistando a Marisa Ventura en este espacio que se ha titulado La profecía cátara. Se cumplirá en el 2021. Marisa Ventura es politóloga. Durante más de 25 años fue una alta ejecutiva en la industria farmacéutica y continuó formándose académicamente en casas de estudio prestigiosas como la Universidad de Harvard, Universidad de Torcuato de Itela, entre otras casas de estudios. En el año 2017 abandona la vida corporativa para dar espacio a su costado espiritual y artístico. Luego de más de 15 años de apasionada e intensa investigación, en mayo de este año lanza su primer libro, el cual nace de su propia experiencia personal. Damos la bienvenida a nuestra invitada Marisa Ventura y, por supuesto, a Alfredo Alcázar. Bienvenidos a Mindalia nuevamente. Gracias, Mirna, querida Mirna, por esta presentación, y también vamos rápidamente ya a hablar con Marisa. Bienvenida, Marisa. Hola, buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Mirna. La verdad que un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Y con nosotros también es un placer siempre recibirte en esta que es tu casa. Vamos a hablar de algo realmente apasionante. Vamos a hablar de los cátaros, algo que es muy desconocido para muchas personas, y también con su relación con una profecía que se promete ya interesante desde el título, que parece ser que puede cumplirse en 2021. Pero vamos por partes, Marisa. ¿Quiénes fueron los cátaros? Bueno, para hablar de los cátaros tenemos que pensar, primero irnos al siglo XI, XII, que es el periodo en el cual ellos tuvieron su mayor auge. Vivían en el sur de Francia, específicamente en la zona conocida como el Languedoc, o la zona de la Provenza. Son realmente uno de los grupos espirituales más enigmáticos que nos ha dado la Edad Media. Y uno de los detalles más importantes para conocer de los cátaros es que ellos fueron los descendientes de las enseñanzas de María Magdalena, estas enseñanzas que ella trajo al sur de Francia luego de la crucifixión. El término cátaro, para entenderlo bien, viene del griego kataroi, que significa puros. Ellos eran conocidos como buenos hombres y buenas mujeres. También este término de puros habla de cuando nosotros pensamos en el término de hacer catarsis. ¿Qué es hacer catarsis? Bueno, también viene del catarismo. Hacer catarsis es purificarnos, es cuando nos liberamos. Y en esa liberación es en la que trabajaban los cátaros. Los cátaros eran un pueblo tremendamente pacífico, serenos, amables. Realmente vivían en una sociedad que era de avanzada si los comparamos con otras sociedades de la Edad Media, otros vecinos, porque ellos tenían mucha prosperidad, no solamente material, sino desde luego espiritual. Ellos compartían todos sus bienes, creían en la igualdad entre el hombre y la mujer, que no era menor, era todo un desafío para su época. Y la realidad es que los cátaros sumaban cada vez más adeptos a lo largo de toda Europa. Ellos decían que la iglesia no era necesaria para conectarse con Dios, sino que ellos hablaban de una experiencia uno a uno, una conexión mística, que esto está asociado a la gnosis. Ser cátaro no era tener un conjunto de preceptos, no era una religión. Ser cátaro era tener una forma de vida, una forma de alimentarse. De hecho, ellos eran vegetarianos, una forma de comportarse, un estilo de música. En el periodo en que ellos vivieron, era la época de los trovadores. Hay toda una parte de la Edad Media, si bien siempre se habla de la Edad Media como una parte sombría, que lo ha sido, pero también hay unas luces en la Edad Media. Y todo lo que es la cuestión de los trovadores, con el amor cortés, era lo que fluía en este hábitat de los cátaros también. Realmente eran un pueblo de mucha paz, de mucha armonía, siempre cuidando al prójimo. Ellos hablaban de amor, hablaban de su iglesia, que era una iglesia del amor. Como les decía, eran vegetarianos, practicaban la meditación. Era un pueblo tremendamente pacífico. ¿Y qué pasó con ellos? Pasó que la iglesia se sentía muy desafiada por los cátaros. ¿Por qué? Primero, porque ellos respetaban las enseñanzas de una mujer, de María Magdalena. Y ella traía el mensaje original de Jesús, que es un mensaje de autoconocimiento. Es un mensaje donde cada uno tiene que ser compasivo con el otro, poner la otra mejilla. Era básicamente un mensaje de amor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con ellos? Lo que pasa es que finalmente la iglesia cataloga el movimiento cátaro como una herejía, y en el año 1209 lanzan una feroz cruzada para matarlos. Y acá hay algo que me quiero detener porque es un dato muy relevante. ¿Qué día se lanza la cruzada contra los cátaros? el 22 de julio de 1209. ¿Y qué es el 22 de julio? El 22 de julio es la festividad de Santa María Magdalena. Entonces, no es casual que la cruzada contra los cátaros se haya iniciado el día de la festividad de María Magdalena. Ahí también hay un mensaje. Fue en realidad una lucha de cristianos contra cristianos, donde el Papa Inocencio III es quien da la orden de quemarlos a todos. Y los quemaban en la hoguera. Entonces, en el año 1244, la fortaleza más imponente que tenían los cátaros, que era la fortaleza de Montsegur, luego de más de 10 años de asedio, capituló frente a la Inquisición. Ahora, mucha gente dice, bueno, el catarismo habría dejado de existir en ese momento. La realidad es que el catarismo dejó de existir en apariencia. Y miren qué curioso que los cruzados, ¿saben cómo llamaban a la fortaleza de Montsegur? La llamaban la sinagoga del diablo. ¿Por qué sinagoga del diablo? Si estamos hablando de que era gente cristiana. Le pusieron así porque en realidad los cátaros estaban más cercanos a ser los judíos del siglo I, porque ese era el mensaje que María Magdalena trajo, el mensaje de Jesús, un mensaje original de Jesús asociado a la Torá y a las prácticas del judaísmo. Y también hay un texto muy relevante de un místico judío que se llama Gershom Scholem, que denomina al movimiento cátaro como los judíos del Languedoc. Entonces es como que la iglesia, en esta zona del Languedoc, que había mucha tolerancia religiosa, porque recordemos que ahí mismo y en ese periodo nace la cábala. Entonces, tanto los cabalistas como los cátaros se influyeron mutuamente. Y todos sabemos que la cábala es como un mapa del alma, y sabemos que, no voy a entrar en temas de cábala porque no quiero problemas conyugales, pero por otro lado, no es mi área de expertise, debo decirlo. Pero bueno, en ese lugar era como un polvorín y había mucha efervescencia religiosa. Uh-huh. Pero la iglesia en el 1244 termina supuestamente con el catarismo quemando a todos en la hoguera de Montsegur. ¿Qué pasa luego de esto? ¿Por qué yo digo que no dejó de existir? Porque en el año 1320 hay un resurgir del catarismo liderado por Guillermo de Belibaste o Guillaume de Belibaste. Finalmente, en el año 1321, él fue el último perfecto cátaro en ser quemado en la hoguera. Y al ser quemado en la hoguera, estando él en ese momento, él grita esta famosa frase y dice: dentro de 700 años, el laurel va a reverdecer y los cátaros vamos a volver a la tierra. Esto lo dijo en el año 1321, y los 700 años se cumplen en el 2021. Es decir, que este perfecto cátaro, que estaba siendo el último cátaro que fue quemado en la hoguera, hizo esta profecía a punto de morir ya en esta hoguera, y dejó a todo el mundo pasmado, porque evidentemente esta profecía no hubo nadie que pudiera preguntarle, pero explícalo un poco más. Quedamos ahí y estamos a la vuelta de todos estos años, estamos a punto de cumplir este año 2021, y si no fuera poco, que tenemos ya en el 2020 pues alguna incidencia que otra, llegamos al 2021 con una profecía de los cátaros. Espero que la profecía no sea mala. Cuéntanos esta profecía es. Bueno, la profecía en realidad fue escrita en el año 1244 y se la encontró junto con una cantidad de documentos luego de la quema de Montsegur. Y él, en el 1321, es cuando él dice que la profecía se va a cumplir dentro de 700 años. ¿De qué trata esta profecía? Bueno, esta profecía lo que dice que en el 2021 la Iglesia del Amor, como era conocida la Iglesia de los Cátaros, también conocida como la Iglesia Paralela, que no era ni más ni menos que la Iglesia de Jesús y María Magdalena, iba a ser proclamada. Entonces, la profecía es larga, pero yo quiero resumir aquellos puntos que son como destacables, fuertes, y que vienen muy al caso a lo que estamos viviendo en la humanidad en este momento con esta pandemia. Entonces, la profecía es una profecía de amor. Lo primero que ellos dicen es que la Iglesia del Amor no tiene membresías. El que pertenece sabe que pertenece. Los que están lo saben. Y no buscan enseñar, sino que buscan ser y con ser enriquecer. Ellos dicen que la Iglesia reconoce que toda la humanidad es una en sí misma, es una con el todo, que no hay nacionalismos y que no hay barreras. La profecía también dice que cada uno dedicará su vida al amor al prójimo, al cuidado del planeta y al cuidado del medio ambiente. Ellos eran una sociedad avanzada. Imagínense que en el año 1244, hablar del cuidado del medio ambiente y del cuidado del planeta no era algo habitual. Ellos tenían una visión de larguísimo plazo, por eso eran muy avanzadas en su forma de vida y en sus pensamientos. Ellos han sido también muy claves en el desarrollo de la cultura europea con respecto a la democracia y a las libertades. ¿Por qué? Porque era la manera en la que ellos vivían. De hecho, estamos hablando que en el año 1200 ellos daban el mismo lugar al hombre que a la mujer, igual que Jesús. Jesús daba muchísimo lugar a las mujeres y las tenía muy en cuenta. Él no hacía diferencias entre hombres y mujeres. Por otro lado, la Iglesia del Amor dice, esta Iglesia no se proclama en voz alta, sino en los reinos sutiles del amor. Y esto es como cuando Jesús decía, si vos querés orar al Padre, ora en lo secreto. Enciérrate en tu recámara y reza a Dios en lo secreto. Y esto lo toman los cátaros cuando ellos decían, la conexión es uno a uno con Dios. Es lo que conocemos como gnosticismo. Y ellos dicen que llegó el momento de la transmutación suprema, el último acto alquímico, allí donde tiene que haber un cambio de conciencia fuerte del ego para que volvamos al todo, donde tiene que haber una solidaridad absoluta entre todos, donde tiene que haber una elevación en la conciencia y una conciencia humana. Por ejemplo, yo hoy me pongo un barbijo para no contagiarme, pero también entiendo que lo que estoy evitando es que el otro se contagie. Entonces, si no entiendo que lo que yo hago, lo hago también por amor al prójimo, no estoy entendiendo la misión que tengo también en esta vida. Ellos dicen que esta nueva Iglesia del Amor va a salir de la combinación entre todas nuestras culturas y nuestras tierras, que todas estas semillas del amor van a surgir de la combinación. Por eso ellos dicen que no hay barrera, que no hay nacionalidades. Dicen que todo se va a dar si la raza humana entiende la supremacía del amor. Por otro lado, ellos también dicen que los miembros, ¿cómo se van a reconocer? Porque ellos dicen, los que pertenecen saben que pertenecen. Entonces, ¿cómo reconocemos a los miembros, los que pertenecemos a este grupo? Dicen que se van a reconocer por sus actos, por su ser, por sus ojos y solamente por el abrazo fraterno. Dice que la Iglesia del Amor no tiene recompensas, ni en este plano ni en el más allá, sino solamente la inefable alegría de ser y amar. Y también dice que todo esto ocurrirá solo si primero nos cambiamos nosotros a nosotros mismos. Y que esta Iglesia del Amor no tiene secretos, no tiene arcanos y no tiene iniciaciones. Que todo parte de que nosotros cambiemos para que todo pueda cambiar para mejor. Y terminan diciendo, los que pertenecen saben que pertenecen, pertenecen a la Iglesia del Amor. Ellos llaman a una toma de conciencia muy fuerte, donde no creen en las jerarquías, porque dicen que nadie es superior al otro, donde todos somos iguales, y también dicen algo que a mí me encanta, dice, la Iglesia del Amor saluda a todos aquellos que abrieron el camino, pero que pagaron el precio. Y de hecho los cátaros pagaron el precio. Sí, realmente estás planteando un panorama absolutamente deseable, sobre todo desde este lado del puente en el que estamos todos ahora mismo, y estás suscitando emociones importantes a la gente que te está viendo. Perla dice, se me acaba de erizar mi piel. Mónica dice también, me he puesto la piel de gallina. María Dolores, precioso. Y bueno, pues hay gente que está hasta llorando de emoción y que lo están confesando en el chat. Esto significa que estamos viviendo los estertores de algo moribundo que está ya más que podrido, nunca mejor dicho, y necesita ser renovado. Y esta profecía es una profecía de renovación, una profecía de volver a los valores que nunca deberíamos haber perdido, de recuperar el horizonte humano y a partir de ahí empezar a construir. ¿Hay alguna señal, aparte de esto, que es más que una señal, es algo evidente que estamos todos viviendo, hay alguna señal más allá de esto que estamos viendo, de que la cosa empezará a ser algo parecido a lo que dices la profecía cátara? Yo en lo personal creo que sí. Yo creo que esta pandemia, este momento que la humanidad está viviendo, primero que nadie se lo vio venir. Esto nos frenó a todos de golpe de un día para el otro. Nos hizo a todos estar, la humanidad está encerrada. Toda la humanidad estamos viviendo lo mismo y es algo inédito. Porque cuando escuchamos la Primera Guerra Mundial o la Segunda, hubo países neutrales, otros que no sufrieron. Acá estamos todos sufriendo esta situación. A todos nos encuentra parados de manera diferente. Yo tengo fe en que al regreso de esto vamos a salir con una conciencia elevada. Tal vez todos no, pero yo creo que mucho, sí. Permíteme que te diga cuál es mi visión de este asunto. Hay gente que está encerrada, es decir, hay gente que realmente está encerrada. Hay gente que está en retiro en este momento. Es decir, es diferente estar encerrado a estar en retiro. Y correcto. Hay gente que está cambiando a mejor a partir de un momento determinado en el que pueda expresar ese mejor. Empezará a cambiar todo. No sé si estás coincidiendo conmigo. No todo sí. El mundo está encerrado. Hay gente que diferencia ese encierro. ¿Te parece? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y por gente con la que voy hablando en el día a día y mucha gente que me escribe, cada uno lo vive desde un lugar diferente. Algunas personas tenemos mucha cantidad de trabajo, entre las que me incluyo, y ya no tengo domingo, lunes, no distingo verdaderamente, pero estoy con la cabeza muy ocupada porque tengo mucho trabajo y porque me siento a gusto con mis ocupaciones y con lo que tengo que hacer, pero también entiendo esto que vos decís, hay gente que está encerrada. Y mira, me olvidé de decir algo que no lo aclaré con respecto a la profecía y por ahí viene al punto. Cuando Guillaume de Belibaste dice, en 700 años el laurel reverdecerá, ¿por qué habla del laurel? Porque el laurel es el, primero, tiene la simbología del amor sagrado. Esa es la primera simbología que tiene. Pero laurel significa triunfo, significa victoria y significa superación. Por eso inclusive hasta los emperadores romanos usaban sus coronas de laureles, para demostrar supremacía, para demostrar superioridad. Y los cátaros no eran superiores, ellos tenían una espiritualidad tremendamente fuerte. Y de lo que están hablando es del regreso también de los hijos de la luz a la tierra. Entonces yo creo que en este momento hay muchas personas que a partir de esta situación que estamos viviendo se van a elevar, y donde yo creo que va a haber mucha más luz y va a haber mucha más conciencia. Porque ahora estamos entendiendo cuán importante es que si yo no me cuido y el otro no se cuida, la situación va a ir de mal en peor. Entonces, ahora me cuido por mí, pero me cuido por el prójimo también. Porque así es como va a ser para que el planeta volvamos a salir adelante. Vamos a volver transformados cuando salgamos de este confinamiento. Definitivamente vamos a salir todos transformados. Y a cada uno lo habrá transformado de una manera diferente seguramente. Pero vamos a salir con nuevos hábitos, con nuevos protocolos. Yo creo que con mayor cuidado del medio ambiente también, porque esto tiene mucho que ver con cómo vamos a cuidar entre todos el planeta, cómo nos vamos a cuidar unos a otros. Y no es más ni menos este el mensaje que nos dejaron los cátaros en el 1321, hace 700 años, donde ellos vinieron a hablar de amor y decir, miren, la raza humana va a cambiar, pero solo si cada uno de nosotros nos cambiamos primero. Entonces, el trabajo es personal, el trabajo es íntimo, el trabajo es de introspección. Y bueno, y en definitiva es esto, cuando vino Jesús, cito a Jesús como podría hablar de cualquier otro profeta, pero voy a hablar de él específicamente porque María Magdalena fue su compañera y quien trajo su mensaje original. Jesús fue una persona que vino a hablar de amor, de poner la otra mejilla, aceptaba al diferente, al leproso, a la adúltera. Había que hablar de amor en el siglo I, como digo yo siempre, en ese entorno y en ese contexto. Sin embargo, él se mantuvo firme en su mensaje y los cátaros lo tomaron. ¿Qué hicieron? Pusieron en práctica la palabra. Por eso ellos eran un pueblo tremendamente amable, generoso, muy, muy puros, por eso eran conocidos, y también eran conocidos como los perfectos cátaros, pero no la perfección entendida como la entendemos hoy, sino entendida de una manera espiritual. Lo mismo que cuando se habla de la iglesia del amor. Iglesia no es como lo que entendemos hoy, sino que viene de la palabra eclesia, que significa comunidad. Entonces ellos que decían, vivir en comunidad, vivir en comunión, vivir en común unión, y esa común unión es lo que a nosotros nos va a hacer tener mayor conciencia y vivir unidos como sociedad. O sea, empezar a entender que tenemos que cuidar al prójimo para vivir en un planeta mejor. Es decir, que el cambio, la revolución, la renovación no va a ser una revolución o un cambio o un recambio político, no va a ser un cambio económico, sino que va a ser un cambio espiritual, el que muchos millones de personas están no solamente esperando, sino que fomentando desde su posición en aquel lugar donde estén. ¿Es así? ¿Ese va a ser realmente el fondo de la profecía cátara, el cambio espiritual? Ese es exactamente el fondo y el objetivo de la profecía cátara, que nos cambiemos nosotros mismos para poder cambiar nuestro medio ambiente, el ser solidario, el dar trabajo al otro, el consolar al que lo necesita, es trabajar sin esperar nada a cambio. Y de hecho la profecía cátara dice, esta iglesia, esta comunión, ¿no?, esta comunidad, no tiene recompensas, solamente la inefable alegría de ser y amar. Esa es la recompensa que te ofrece esta profecía. El ser mejores personas y cuidarnos a nosotros y cuidar al prójimo y cuidar al medio ambiente y cuidar al entorno. De hecho, ellos eran vegetarianos porque respetaban todos los tipos de vida humana. Entonces también respetaban a los animales y ellos no estaban a favor de matar animales para alimentarse. Tenían como principios muy elevados los cátaros, muy nobles y aspiraciones muy elevadas, que se sabe que es difícil de poner en práctica, pero que si cada uno empieza a pensar y a actuar desde este lugar, más desde amor y desde la compasión y desde la comprensión del otro, es como las cosas van a ocurrir. Muchas veces hay que ponerse en los zapatos del otro para entender lo que el otro está sintiendo antes de juzgar. Desde este lado de la valla, en este momento preciso en el que estamos hablando, se están produciendo cosas que son realmente nefastas para la humanidad. Es decir, hay unas fuerzas oscuras, para mí es evidente, que el mal, además de existir, se está manifestando en su esplendor, que están abogando porque no haya una evolución hacia lo espiritual. Todo lo contrario, nos separan, nos ponen mascarillas, nos encierran o tratan de cerrarnos para que estemos aislados. En definitiva, todo un tercer grado a la humanidad que parece ser que no va a nada bueno. Se esperan ya incluso revueltas populares que no se están produciendo en distintos países porque está la gente dentro de su casa y, bueno, porque puede ser de alguna manera controlada así. Pero no pinta nada bueno que una profecía de tanto amor y tanta espiritualidad a tan corto plazo de tiempo, a un año vista, se pueda dar, Marisa. Sí. A ver, tiene mucha lógica lo que vos decís. Yo, claro, soy una persona muy positiva por naturaleza y pienso que es cierto también esto de las fuerzas oscuras que vos hablás, ¿eh? Yo lo siento y creo que están. Pero también siempre creo que el bien va a triunfar. Y creo verdaderamente que esto es un periodo, esto lo tenemos que transitar la humanidad. Llegamos a esto por errores que cometimos, por no poner el foco donde había que ponerlo, y no ocuparnos de había mucha gente que ya venía prediciendo la pandemia, y nadie prestó atención, y miramos para otro lado. Entonces ahora estamos pagando las consecuencias de no haber prestado atención, de creer que lo que iba a venir era, íbamos a seguir con la lucha que cuerpo a cuerpo, ¿qué habíamos pensado? Entonces invertimos dinero en un montón de cuestiones que no tenían sentido, en vez de trabajar a favor de la salud, y esto es lo que ocurrió. Entonces, yo creo que de esta transición en la que estamos metidos ahora, yo creo que estamos en un túnel oscuro. Y la luz está al final del túnel. Y vamos a salir de esto. Como sociedad, vamos a salir. Porque tiene que haber una elevación de la conciencia y una toma de conciencia de todo lo que vinimos haciendo mal hasta ahora. Entonces, entiendo que por ahí, bueno, es el 2021, es muy pronto. Podría faltar eventualmente, bueno, a Belibaste lo mataron un 24 de agosto de 1321, no sé, puede faltar un año y algo. Pero lo que digo, yo creo que se tiende a esto. Y siento, Alfredo, verdaderamente que cada vez hay más gente que trabaja en la luz. Realmente mucha más que hace 10 años.

Entonces, cuando uno mira a otra persona a los ojos, cuando ves cómo es su ser y cómo actúa, es relativamente fácil entender a qué, reconocer a aquellas personas que pertenecen. Entonces, es como decíamos antes, ¿no? El ser cátaro, el catarismo, es un modus vivendi, es una manera de vivir, es un estilo pacífico, es un estilo amoroso, es un estilo agradable, y yo creo que todo eso, los ojos para mí siempre son el reflejo del alma. Entonces las personas, los cátaros decían, bueno, se van a reconocer por los actos, por los ojos, por el abrazo fraterno, y por su ser espiritual, por su manera de proceder. Y yo creo que es relativamente fácil reconocer quiénes pertenecen y quiénes tienen ese sentir. Y a mí me pasa en lo personal que mucha gente que me escribe, y ¿sabes qué? Siento que nos vamos reencontrando, que nos vamos reencontrando todos. No es casualidad cuando alguien me escribe y dice, Marisa, te escuché hablar o comentaste esto y mira, a mí me pasó esto o aquello. Entonces yo siento que estamos, es como un peregrinar. Entonces estamos todos caminando en la peregrinación y hay gente que se va sumando más adelante, otros vienen de más atrás y todos nos estamos reencontrando en este peregrinar que estamos haciendo. Y me parece que, como decía, ¿no? Los ojos son el espíritu del alma, el alma se ve a través de los ojos y a través del proceder y a través de, del accionar y de la actitud. Por eso ellos planteaban esto. Como que no quieren membresía, no están llenos de reglas los cátaros, no es que tienen un dogma, ellos no son una religión, ellos son una forma de vida. Y esa forma de vida es lo que, bueno, hizo mucho ruido después para que tomaran la decisión de borrarlos de la faz de la Tierra. ¿Qué figura tan fantástica estás describiendo en torno a la historia y a la idiosincrasia de los cátaros? Vamos con una pregunta que nos llega desde Facebook de Jacobella. Muy interesante, dice que lo que estás planteando, hace años que vengo leyendo sobre María Magdalena. ¿Puedes hablar de las mujeres con las que llega a Marie-sur-le-Mer, sí. María Jacob, Sara? Esa es la pregunta que te hace desde sí. Facebook. Jacobella. ¿Cómo no? María Magdalena llega al sur de Francia, no llega sola, llega con María Jacobé, como bien dice la oyente, con María Salomé, llega con Sidonio, el hombre ciego a quien Jesús le devolvió la visión, con Maximino, que era uno de los 72 discípulos de Jesús, y también llega, bueno, por supuesto con Marta y Lázaro, sus hermanos, y llega también con Sara. Sara, que siempre fue confundida porque tenía un tono de piel un poco más oscura que María Magdalena, era confundida con una otra sirvienta. La realidad es que Sara es la hija del linaje, es la descendiente de la unión de Jesús y María Magdalena. Esto es parte de la tradición oral y lo quiero aclarar porque la gente, alguien me puede preguntar, Marisa, contame dónde está escrito. Hay mucho escrito, claro que hay mucho escrito, pero es tradición oral y hay investigadores que escriben y que han investigado todo esto. Entonces, Sara sería la hija del linaje, la descendiente del amor entre Jesús y María Magdalena, y este grupo de mujeres eran mujeres seguidoras de Jesús, formaban parte del grupo de mujeres que lo seguían a Jesús, que soportaban económicamente su ministerio, porque sabemos que María Magdalena era una mujer rica y colaboraba con el sustento para el ministerio de Jesús, igual que el resto de estas mujeres. Entonces, cuando llegan al sur de Francia, se separan para evangelizar, se quedan un tiempito juntos, pero después se separan. Entonces, Marta va a quedarse en un pueblo que se llama Tarascón, María Magdalena va a ir a la Saint-Baum, que es otro lugar donde ella vivió en una gruta y finalmente murió, y hoy están ahí sus reliquias, y su tumba es la tercer tumba en importancia para el cristianismo, y Sara se queda instalada en lo que conocemos como Sainte-Marie-de-la-Mer, donde tiene la iglesia más importante. De hecho, el 24 de mayo, es la festividad de Santa Sara, que si bien no es reconocida santa por la Iglesia Católica, la Iglesia respeta la veneración a Santa Sara. Bien, más preguntas que te vienen desde distintas partes del mundo, pero que reúnen una misma inquietud, que es la que tiene desde Valencia a Miss Plick, que será su nick en YouTube, y también Mario o Maro, desde, bueno, desde Argentina. Están preguntando si puedes recomendar algún libro para poder saber más de los cátaros, cómo nos introducimos en esta forma de vivir de los cátaros. Si hay alguna bibliografía, algo de referencia que puedas dar. Sí, bueno, hay muchos libros para leer de los cátaros. Siempre es importante entender la mirada, pero desde quien lo escribe, porque hay veces que tenemos que saber que el que escribe siempre es el que gana, no el que pierde. Entonces, para saber la verdadera historia de los cátaros, por ahí hay que hurgar un poquito más. Hay una trilogía que, si bien habla de María Magdalena, pone mucho foco en los cátaros, que es La Esperada, de Kathleen McGowan, y que si bien es un libro que creen que es novela, ella tuvo que novelarlo porque no se lo querían publicar, porque revelaba demasiadas cuestiones. Entonces solamente se lo publicaron cuando ella aceptó decir que era una novela, pero son investigaciones muy profundas. Después está el libro que se llama Los Cátaros, de Stephen Oshie, que ese fue el primer libro que leí de los cátaros hace como 20 años, es un libro muy recomendable también. Hay otro que se llama Los Tesoros Cátaros, y les podría pasar bien después el autor porque no lo recuerdo en este momento, lo conseguí hace muy poco, es una reliquia porque es un libro muy viejo y lo pude conseguir aquí en Argentina, pero bueno, hay muchos libros muy buenos sobre los cátaros. También preguntan, se interesan porque saben tus estudios y toda la información que contienes de María Magdalena, y te preguntan también cómo pueden aprender, a dónde tienen que dirigirse para aprender más de la escuela de María Magdalena. Lo pregunta, por ejemplo, Exna Borrás Covadonga, que pregunta esto: ¿dónde se puede aprender más en la escuela de María Magdalena? Bueno, hay mucho, yo tengo, como siempre digo, tengo libros de cabecera, pero porque son libros que son pilares fundamentales para todas las personas que quieren iniciarse en los misterios de María Magdalena, en su verdadera historia. Entonces, La diosa en los evangelios es uno de los libros que a mí más me marcó, y la escritora es Margaret Starbird. Yo tengo infinidad de libros de María Magdalena, de todo tipo, color, tamaño, nacionalidad, de los que una biblioteca gigantesca. No sé si hay algún libro por ahí dando vuelta a María Magdalena que yo no tenga, porque yo veo María Magdalena, lo compro. Ahora, tengo algunos que te vuelan la cabeza. Bueno, este que te vuela la cabeza es La diosa en los evangelios, porque además está escrito por una erudita que era extremadamente católica, y que cuando empezó a tirar el hilo de un tema, primero lo negó, dijo, no, yo no puedo seguir por este camino porque va en contra de... Pero era tanto lo que lo llamaba que empezó a leer, y terminó, bueno, hoy es la mujer que más levanta la mano diciendo que Jesús y María Magdalena estuvieron casados y que han dejado descendencia. Entonces, La diosa en los evangelios, de Margaret Starbird, La mujer con el jarro de alabastro, también de Margaret Starbird, El legado de María Magdalena, de Margaret, que habla de gematría, y también es muy, muy interesante. Otro que me gusta muchísimo es Esther de Boer, que se llama María Magdalena, más allá del mito, un libro excepcional, y ya con eso, bueno, tienen para entretenerse largo y tendido. Hay mucha gente que está tomando nota en este momento, me consta que está tomando buena nota, porque los libros que estás dando son de referencia para poder empaparse del espíritu de los cátaros, y también, evidentemente, todo tiene que ver con María Magdalena, de la cual tú creo que eres una de las mayores especialistas en el mundo, que tenemos el placer y el honor también de recibirte en esta casa para que nos hables de ella como lo has hecho en otras ocasiones. Te dice Merce Requena, al hilo de los libros que estás recomendando desde Cataluña, dice: tenemos el Camí del Bons Homes, el camino de los buenos hombres, los cátaros. También dice que está muy emocionada por esta charla, esta conversación que está manteniendo. Esto es lo que te confiesa Merce. Hablan también de la Virgen María. Bueno, ya se está mezclando un poco todo. Uh-huh. Y cuando has dicho que un grupo de personas de avanzada, en el que también se encontraba María Magdalena, pues salieron de peregrinaje, llegaron hasta el sur de Francia, preguntan por qué pasó con la Virgen María. ¿Qué ocurrió? y dónde también, hay gente un poco despistada, dónde quedó, despistado quizá con más información que nosotros, dónde quedó Jesucristo en todo esto. Primero, ¿dónde estaba Jesucristo y qué fue de la Virgen María? Bueno, ¿dónde estaba Jesucristo? Vamos a tomar las escrituras. Luego de la resurrección de Jesús, Jesús asciende a los cielos. Para mí, y puedo aclararlo con mucho respeto, siempre digo esto, para mí el encuentro entre Jesús y María Magdalena, Jesús resucitado, fue una aparición. Entonces, del cuerpo de Jesús nunca se supo, porque entendemos que Jesús subió a los cielos. Entonces, ahí hay un espacio sacro de cada uno en pensar si Jesús realmente subió a los cielos y lo que María Magdalena vio fue una aparición o realmente un Jesús de carne y hueso que también después se le aparece a los apóstoles. Yo tengo la versión de que lo que ellos vieron fue una aparición, no fue un Jesús de carne y hueso. Eso por un lado. Entonces, subido Jesús a los cielos, cada uno de los apóstoles tuvieron que huir para preservar su vida, porque el Imperio Romano los seguía persiguiendo para matarlos a todos. De hecho, muchos han muerto, como sabemos, torturados, crucificados, Pedro en Roma. Entonces, ellos tuvieron que escapar. Con respecto a la Virgen María, hay distintas versiones. Una dice que la Virgen María muere en Éfeso, donde este grupo de María Magdalena, sus hermanos, María Jacobé y Salomé, pasan un tiempo antes de llegar al sur de Francia, se dice que estos santos estuvieron en Éfeso. Y hay una teoría que dicen que la Virgen María muere ahí, y puede ser que estuviese enterrada ahí. Otra teoría dicen que fue en el bote al sur de Francia, nadie lo sabe. Y hay una tercera hipótesis, y hay un libro, que el que quiera lo puede conseguir, que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira. En ese libro hay una zona muy grande, que es un santuario, donde supuestamente está enterrada la Virgen María y está enterrado Jesús. Ellos lo llamaron Campo Santo. Y está ahí, yo lo leí hace muchos años, para todo aquel que quiera, porque hay grandes misterios, hay cosas que nadie tiene la verdad absoluta, y no hay identificada una tumba de la Virgen María, como la hay de María Magdalena, como hay la de San Pedro en Roma, o el Santo Sepulcro en Jerusalén. Entonces, de la Virgen María no se sabe fehacientemente. Pero bueno, está también esta teoría de que está en la India. Bien, hay muchas teorías y evidentemente tenemos muy poco tiempo. Ya tenemos un minuto, una última pregunta para responder rápidamente a ella, porque si no, uh-huh, nos salimos de tiempo. Sara fue el resultado de la unión física entre María Magdalena y Jesucristo. No es una herejía lo que digo, simplemente es una hipótesis o algo que ha trascendido hasta estos tiempos. Pero hay una persona que pregunta desde Facebook a Amovi, Amovi Cuellar, desde Bogotá, pregunta si Sara dejó descendencia, es la hija de Jesús y María Magdalena, ¿dejó descendencia? Sí, dejó descendencia. Bien, dejó pues, descendencia. Lo dejamos ahí, igual que el misterio cátaro, que va a ocurrir sí, en la profecía en 2021. Voy a invitarte ya en público, lo voy a, uh-huh, voy a pedir que me digas que sí, no sé cuándo, pero será muy pronto, para hablar de temas siempre interesantes contigo y también despedirte ahora porque ya no tenemos más tiempo, Marisa. Cómo no, muchísimas gracias, un placer, por supuesto, que acepto el convite, con lo cual estoy abierta para una nueva entrevista, que para mí siempre es un placer, así que muchísimas gracias, Alfredo, a toda la audiencia y Mirna, desde luego también, que un encanto, siempre me ayuda con todo. Muchísimas gracias, Marisa Ventura, por estar con nosotros. Un placer, un honor, como siempre. El convite es nuestro porque celebramos muchísimo que estés con nosotros. Voy a acabar con una frase que me ha emocionado, que ha llegado y que me ha llegado a mi corazón y me emociona, que es, nos llega desde, es de una persona más que nos sigue. Se llama de apellido Borrás. Mindalia, los felicito por levantarse y mantener su estatus del mejor canal de estos temas, eso lo vamos a obviar, lo vamos a seguir, no importa el nombre que tengan, gracias por su gran trabajo. Me emociona muchísimo, sobre todo en estos momentos. Gracias a todos, nos volvemos a encontrar, Marisa, muchísimas gracias, y nos volvemos gracias a encontrar a con Marisa y también en Mindalia en directo con más personas, más información, más cosas interesantes que aprender. Hasta ese momento, gracias a todos y todas.